componer y transformar. Y para ello estamos ahora también con otra iniciativa que vamos a entrevistar. Estamos con David de Irón Permacultura, un laboratorio urbano de investigación y difusión en técnicas ecológicas apropiadas y responsables. Hola David, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo ha ido el día de Alternative en RIA? Pues muy bien, muy bien. Un día, la verdad, es que muy bonito, con un montón de alternativas y de cosas que se están gestando, otras que están por gestarse, pero la verdad es que muy ilusionante y muy para cargar pilas, que era un poco esto, ¿no? Pues hacer ver y visibilizar pues todas estas iniciativas y que hay mucho más de lo que muchas veces vemos. Así, muy muy en resumen, ¿qué es lo que proponéis desde Irón Permacultura? Bueno, desde Irón Permacultura lo que estamos proponiendo, pues sobre todo es pues dar a conocer todo este concepto de la permacultura, que pues en muchos casos lo hemos visto pues como de oídas, la gente tiene algunos conocimientos, pero dar a entender, ¿no? Pues que existe pues otra forma de tanto de relacionarnos entre las personas como con el medio en el que habitamos. Entonces, en ese sentido, pues explicar a la gente lo que se puede hacer desde la permacultura, cómo podemos buscar otras formas de relación, cómo podemos, pues no sé, pues producir nuestros alimentos de una manera pues mucho más sostenible para el planeta, para las personas, pues cómo podemos habitar espacios que sean sanos, pues cómo ir hacia otras formas de educación y de cultura no basadas en el consumismo y sobre todo aportar una visión integral, que es lo que aporta la permacultura, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando o vemos un montón de iniciativas que abordan como pues diferentes áreas de la vida y lo que propone la permacultura es cómo interconectar todas las áreas de la vida, que eso es lo que muchas veces pues nos resulta más complicado, pero que vemos que las cosas pues tienen que ir un poco en esa dirección, ¿no? Que no podemos ver cada una de las partes de la vida como cosas separadas, sino tratar de integrarlas todas. Y esa especie de oxímoron que puede ser permacultura y ciudad, ¿cómo lo sorteáis? ¿Cuál es la propuesta para la gente que vivimos en las ciudades para tener una vida más sostenible y menos dañina para el planeta? Pues esa es un poco la propuesta, ¿no? Investigar dentro de la ciudad donde nos parece que es más difícil, pero a la vez también mucho más necesario, ¿no? Llevar todas estas ideas. Pues estamos viendo cómo están surgiendo pues un montón de iniciativas, ¿no? Pues relacionadas, por ejemplo, nosotros venimos de Vitoria-Gasteiz, pues iniciativas relacionadas pues con los huertos urbanos y comunitarios, o propuestas como pues bosques comestibles dentro de las ciudades. Pero bueno, o sea, ya no solo en lo que es la parte más alimentaria, sino también a nivel de organización, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo hacemos nuestras asambleas, qué formas damos a nuestras relaciones, pues replantearnos un poco eso, no tanto a nivel de producción agrícola, pero sí un poco de este concepto que también tratamos de trabajar, que es el de la permacultura social, ¿no? El de las interrelaciones entre las personas, de cómo funcionan los grupos, porque muchas veces estamos viendo que pues hay muchas ganas de hacer cosas, hay intención de cambiar, de hacer las cosas de otra forma, y todos estos proyectos pues a veces se vienen abajo, y no se vienen abajo porque no tengamos conocimientos técnicos o habilidades como para hacerlos, sino porque muchas veces ese cambio que queremos ver en el mundo, pues pensamos que tiene que partir desde nosotros y desde nosotras, ¿no? Si no cambiamos nosotros, pues difícilmente vamos a poder cambiar el mundo tal y como está hoy en día, ¿no? Entonces, pues esa propuesta, ¿no? De mirarnos un poco hacia adentro para luego sacarlo hacia afuera y reencontrarnos con nosotros mismos y con el resto, con los demás. ¿Y tenéis qué es lo que estáis pensando para el futuro, para el próximo futuro? ¿Tenéis alguna iniciativa nueva que comentar? Sí, pues bueno, hasta ahora pues nuestro trabajo ha sido pues un trabajo de difusión, ¿no? Pues bien a través de charlas, de talleres, de cursos, de formación relacionadas con la permacultura, la agricultura regenerativa y todas estas cosas. Y nos están empezando a llegar como mucha gente que nos dice, pues yo tengo un espacio, tengo un lugar, bien sea en la ciudad, en un barrio, en un pueblo, en el ámbito agrario y demás, tengo ganas de hacer cosas, pero me faltan herramientas, ¿no? Y pues bueno, pues de esta demanda un poco por parte de colectivos, de personas y demás, pues ha surgido un poco la idea de montar un grupo de diseñadores, de personas que venimos de diferentes ámbitos, como pueden ser la arquitectura, el paisajismo, la agricultura, la ganadería y demás, pues para tratar de ayudar a montar todo ese tipo de proyectos. Digamos que nosotros lo que hacemos es una fase de diseño por medio de metodologías participativas para que con las personas que van a utilizar esos espacios, pues diseñemos cómo podemos integrar la permacultura en estos espacios, hacer espacios sostenibles, y una vez que tenemos pues toda esa planificación, esa etapa de diseño, pues ayudar también en la implementación, pues tanto de los espacios productivos como de los espacios comunitarios, como de las tomas de decisiones, procesos de cohousing, todas estas cosas. Que bueno, pues ese es el proyecto en el que estamos trabajando ahora, que nos gustaría que se convirtiera en una cooperativa y que la estamos englobando bajo el nombre de Sustrayac Habitat Design, que pues bueno, pues, que engloba un poco pues toda esa filosofía de lo que queremos hacer. Pues muchas gracias, David, por contarnos estas interesantísimas iniciativas para hacer una ciudad más sostenible. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, espero que os Agur. Agur. Laurogeita Masaspi y Ratia. ¿Cuál es mi consejo?